Después de un largo periodo de incertidumbre, la Dirección Municipal de Justicia de Ciénaga de Zapata ha logrado estabilizar la prestación de sus servicios jurídicos a la población. Así lo ha declarado su directora, Nurian Suárez Polledo, en entrevista con periodistas de la emisora local La Voz de la Victoria. Uno de los trámites más demandados por la población y al mismo tiempo más inestable siempre han sido los servicios notariales, pues la especialista que atendía esa actividad era de Jagüey Grande y su permanencia fue duramente afectada por causa de la COVID-19. Afortunadamente, comenta la directiva, hoy contamos con una jurídica del patio que garantiza un servicio estable y con calidad. Se trata de la licenciada en Derecho Taimí Pérez Rodríguez, quien atiende a la población diariamente, aunque los martes y jueves de cada semana los dedica solo a la recepción de solicitudes de trámites. De igual manera funciona el registro de la propiedad. El registro civil, por su parte, agrega Suárez Polledo, también atiende todos los días a los usuarios, pero solo para la expedición de certificados de matrimonios y de funciones, y también para recibir solicitudes de antecedentes penales. Los martes se dedican a la concertación de matrimonios y los jueves a la subsanación de posibles errores en la documentación emitida. En el caso de los antecedentes penales, aclara la especialista, con mucha frecuencia estos se demoran porque su solicitud y respuesta se tramitan con la Dirección Provincial de Justicia en Matanzas a través del correo electrónico. Por último, la directora informa que ella atiende personalmente a la población todos los viernes de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Con solo 10 plazas ocupadas, de 13 aprobadas en su plantilla, la Dirección Municipal de Justicia hace todo lo humanamente posible para garantizar una atención esmerada y con calidad a la población cenaguera. Se estabilizan los servicios jurídicos en Ciénaga de Zapata. Para los servicios informativos de La Voz de la Victoria, Juan Alberto González Machado.